vamos a cuidar y a proteger, como lo ha instruido el señor gobernador a través del secretario de Salud en el estado, pues precisamente la salud de los habitantes de Álamos y la salud de quienes nos visitan. Hemos coordinado por más de 90 días este esfuerzo, lo hemos hecho en base a la instrucción del señor gobernador, donde queda de manifiesto que su preocupación pues es la salud de todos y cada uno de los que vamos a presenciar esta celebración. En nombre de todos y cada uno de los prestadores de servicio, les doy la más cordial de las bienvenidas a este sitio, a este evento cultural